Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backend, desde Alemania. Y siguen escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires, ¿eh? Un abrazo para todos. Muchas gracias, querido Nacho. Nacho López, bajista de Skiltron, que ahí se mandaba sus lindos saludos para la radio, para el programa de rock y metal de Radio BR. Un gran abrazo, Nacho. Banda Skiltron, que se estuvo presentando hace unos días nomás en el famoso Wacken Open Air en la ciudad de Wacken, en Alemania. Uno de los conciertos más importantes de rock y metal que hay en el mundo. Y bueno, un placer de que Skiltron es la primera banda argentina que se presenta en el Wacken después de 26 años desde sus comienzos, ¿no? De la organización del evento. Y qué mejor que comenzar así, ¿no? Esta noche, hoy tenemos muchas cosas, entre ellas lo anunciado, la entrevista a Mariano Ríos, uno de los guitarristas de la banda Helker de aquí de Buenos Aires, que está pasando un gran, pero gran momento. Y bueno, aprovecho para saludar a todos los oyentes que están haciendo el aguante del otro lado. Y ya comenzamos el programa con todo. Y por supuesto, dos canciones de Skiltron. Vamos con Bagpipes of War y Visit by Fire del último disco. Así que no hablamos más. Y vamos con Skiltron y salimos con todo en esta noche de sábado. Y enseguida más música. Y bueno, un placer estar de nuevo con ustedes haciendo radio. amigos de EBR, soy Nacho López Kiltron. Les mando un saludo grande desde el backend, desde Alemania. Y siguen escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Nacho querido, una vez más por los saludos, que tan gentilmente lo grabó el audio estando en el backend de Alemania hace una semana nada más, presentándose, como les decía, por primera vez una banda argentina en este evento mundialmente reconocido por la gente del metal y del rock. En el Wacken, allí en Alemania. Dicho esto, enseguida ahora, en este momento, así vamos a pleno, porque tenemos en puerta la linda charla con el guitarrista de Helker, así es, Mariano Ríos, que enseguidita nomás, para todos los fanáticos de la banda y para aquellos que no conocen al grupo, les recomiendo la linda charla que tuve hace más o menos unos 8 o 9 días, justo antes del concierto de Helker por Zona Sur, por aquí, por la ciudad de Bursaco. Se presentaron ese mismo sábado y, bueno, un par de horitas antes del concierto, gentilmente Mariano accedió a la entrevista o a la charla de café, como siempre digo, en este caso, porque de eso se trata, es una charla, obviamente a modo de entrevista. Lo que está sonando de fondo es Acásica, banda que tuve la suerte de conocer el mismo día que se presentó Helker en Bursaco. Una de las bandas que se presentó antes, que estuvo sobre las tablas antes de que cierre Helker. Acásica son de aquí del sur del Gran Buenos Aires. De hecho, su cantante, apodado El Gallego, es de Luis Guillón. Así que yo soy de aquí de Monte Grande. Y bueno, para quienes no conocen la zona sur, estamos ahí nomás. Monte Grande, Luis Guillón, pegaditos. O casualidad, conozco a la banda, me mandan su material muy gentilmente, y para eso está la radio, ¿no? Para difundir estas bandas que la vienen peleando muy desde abajo. Y bueno, es un granito de arena que me encanta aportar, sobre todo también, aquí pasamos de todo, ¿no? Pero me encanta cuando de alguna manera se puede colaborar y pasar esas bandas under que todavía no son tan conocidas y que la vienen peleando seguramente desde hace tiempo. Así que voy a compartir con ustedes la canción Mi Final, que muy gentilmente, insisto, su cantante me pasó vía mail. Y luego el proyecto de Matías Ochoa, un reconocido cantante de la escena rockera y metalera aquí en Buenos Aires, con la banda En Negro y su disco La Nueva Sangre, y la canción titulada de la misma manera, ¿no? La Nueva Sangre. Vamos primero con Acásica y Mi Final, y pegadito En Negro, y tenemos algunas novedades más antes de la linda charla con Mariano Ríos. Y bueno, un gran saludo a todos ustedes que están desde el otro lado. Mi nombre es Hernán Vidal. Y bueno, estamos hoy a full en esta noche de sábado, ya casi domingo, donde aquí en Buenos Aires en toda Argentina, las votaciones para elegir un futuro conductor del país. Y bueno, ustedes saben qué opino yo de todo esto, pero después daré mi opinión. Vamos con Acásica y Mi Final. Pasado Nightwish Master Fest, que tuve la suerte de estar presente, se presentó la banda que está sonando también de fondo en Radio EBR en este preciso instante. La banda es Escapes, de aquí de... Hay un pequeño problemita con el micrófono, a ver ahí. La banda es Escapes. Buenos Aires. Se presentaron invitados también por la organización del evento, junto con bandas como Boudica, por ejemplo, que presentaba su nuevo material, la banda Dark Whisper, reconocida banda de metal sinfónico, también de ya hace un tiempo, ¿no?, que están en escena, y cerraba la fecha la banda Twilight. Así es. Lo que estamos escuchando de fondo, y les voy a compartir con ustedes, banda que sinceramente debo confesar que no conocía, y me llevé una muy grata sorpresa, el pasado fin de semana en el Nightwish Master Fest, Escapes haciendo un, digamos, metal sinfónico, metal melódico, power metal melódico, como más les guste. Los miembros de la banda, por ejemplo, en las voces, Luciana Cairolo, Iván de Noia en los teclados, Sebastián Divito, guitarras, Martín Mitsuidas en el bajo, y Max Macera o Macira en la batería. Son de aquí de Buenos Aires, y es un placer también compartir su música con ustedes. Escapes y Pegadito Nomás, otra banda que también envió el material a Radio EBR para que podamos compartir con ustedes. Es una banda de Perú llamada Umbral y el tema Ángel de Acero, de su último disco. Y bueno, salimos con todo y tengo algunas novedades antes de presentarles la linda charla con Mariano Ríos, de Helker. Así que vamos con Escapes y la canción Angels Never Gone. Oh, voy a ir con los primeros saluditos, como no, a los oyentes que están desde el otro lado. Obviamente estoy saludando a todos, pero bueno, algunos que tengo por aquí a mano, que sé que están del otro lado. Por ejemplo, Vanessa Topayán, un gran abrazo, un beso enorme, gracias por estar desde el otro lado. Jorge Lina de Capital, el amigo Emiliano de Lanús, Herli Sarandí, yo siempre le digo de Herli, pero Emiliano está en Sarandí, si no me equivoco ahora, me parece, creo yo, no sé. El amigo Marcos Ritbo, siempre firme, el cantante de Silent Scream. Hay una película rodando en YouTube que tuve la locura de hacer hace un tiempo, que si ustedes se quieren divertir un poco, la pueden buscar en YouTube como la película de la SS, sí, así como suena, la película de Silent Scream. Y la pueden buscar ahí, hay algunos avances. Y bueno, si llegan a soportar la película completa, creo que puedo llegar a regalarles algún disco o algo, porque es una locura que dura aproximadamente 3 horas. Que es una recopilación de ensayos, situaciones de los amigos y de la banda en distintos lados. Obviamente también la presentación de la banda sobre las tablas en distintos lugares de Buenos Aires. Y algunas locuras que hay por ahí dando vueltas. Y que con lo cual me puse a editar hace un tiempo y a hacer la película. Así que bueno, ya saben, en YouTube ponen la película de la SS y van a ver 3 horas de locura si es que antes no se suicidan, por ejemplo. Pero bueno, sigamos con los saludos. Federico de San Juan, gran abrazo, Fede. Andrea Casiano, que me comentaba que por esta situación de las elecciones de mañana en Argentina, va a estar muy ocupada, entonces se tenía que ir a descansar muy temprano. Jani Córdoba, grande Jani, haciendo el aguante desde Venezuela, que está con algunos amigos y me enviaron un mensaje de audio que se ve que la están pasando bastante mal, bebiendo cerveza ahí por todos lados, que debe ser difícil conseguir, porque con todo el problema que hay en Venezuela, que ya les había comentado, e incluso un mes atrás que pasé la entrevista con Jani contando todo lo que sucedía en Venezuela, todo lo triste que estaba pasando en Venezuela, y el tema del desabastecimiento de los productos básicos, y de, bueno, algunos problemas también que sucede con a través de esa escasez de productos entre la propia gente, ¿no? Todo un temita, ¿no?, que está sucediendo en Venezuela. Un abrazo a Duilio Brancasio, también Mari Ventura, escuchando desde Trelew, y bueno, las felicitaciones, porque sé que es gran fanática de River Plate y se ha considerado campeón en esta semana de la Copa Libertadores de América, así que un gran saludo a Mari y muchas felicitaciones. Iris Rodríguez, el amigo Nacho López, sí, desde Inglaterra, supongo yo, en este momento, luego de haber estado en el Wacken y de pasar por Escocia, creo que tenían un par de conciertos en Inglaterra, así que Nacho, gracias por los saludos y por estar ahí del otro lado. Aldana Castro, que está muy próxima a ser mamá, así que un beso enorme para Aldana. Fernando Orlandi también, y ¿qué más por acá? Cintia de Lomas de Zamora. Cintia, un beso enorme. Y también para Paola desde Colombia, Paola BCA, escuchando y enseguida va a sonar alguna canción que me ha pedido también. Lo que está sonando de fondo, que obviamente lo voy a poner desde el principio, es la banda Acrasicauda. Un nombre bastante extraño y quizás nos parezca extraño que la banda provenga y sea del país de Medio Oriente, Irak. Una banda que hace una interesante propuesta. Ellos son de Bagdad y Acrasicauda son, a ver, los integrantes: Faisal Muatafa en las voces, Firas Abdul en el bajo, Razak en las guitarras, Moe Al Hamawandi en la batería, y Marwan en los teclados. Acrasicauda, una banda sonando por primera vez en la radio y en mi programa, una banda de Irak, y la canción que está sonando de fondo y que voy a poner desde el principio se llama Mensaje hacia Bagdad, letra que tuve la oportunidad de leer, y bueno, dice muchas cosas, ¿no?, sobre la guerra y demás en Medio Oriente. Vamos a ir con la canción Mensaje hacia Bagdad de Acrasicauda y pegadito nomás Arch Enemy con You Will Know My Name, y nos ponemos bastante más pesados en el programa. Van a sonar un par de canciones más y luego sí la entrevista prometida para los fanáticos de Helker, los fanáticos de heavy metal y por qué no de quienes no conocen a la banda, van a poder conocerlas, porque en la entrevista van a sonar algunas canciones desde sus comienzos hasta la actualidad. Así que vamos con Acrasicauda desde el principio y la canción Mensaje hacia Bagdad desde Irak. Nos pusimos un poquito más pesaditos, un poquito más extremos, ¿no? Como suele pasar, haciendo una mezcla de todo un poco en el programa. Antes de presentar el último bloque, antes de ir con la nota, la linda charla con Mariano Ríos, guitarrista, uno de los guitarristas de Helker. Quédense ahí porque es muy interesante. Todo lo que cuenta, los comienzos de la banda, algunas canciones por ahí, y para quienes no conocen el grupo y les gusta el power metal y el heavy metal, porque en sus comienzos Helker, con su disco Legado Secreto, hacían el clásico power metal, ¿no? Bueno, la banda fue evolucionando, fue cambiando y hoy tiene un producto muy diferente a sus comienzos. De hecho, ya no está más, por ejemplo, Germán López en las voces. Cuenta con la presencia de un gran, pero gran cantante como es Diego Valdés, uno de los mejores para mi gusto en este momento de la escena nacional y, por qué no, internacional, porque enseguida en la nota se van a dar cuenta por qué les digo esto. No solamente porque el último disco en algún lugar del círculo lo hayan editado también en idioma inglés y eso les haya abierto las puertas, algo que también lo charlamos en la nota con Mariano. Lo único que les iba a decir, que cuando comencé el programa sobre lo que iba a suceder aquí mañana en Argentina, sobre la votación para elegir, las votaciones preliminares para elegir a un futuro presidente, ya lo he dicho en algún que otro programa, hace aproximadamente y unos 10 años más o menos que no deposito más mi voto de confianza a ningún, pero ningún político, independientemente del partido que sea, ni ideología que sea, ni nada. Una decisión personal. Tengo mis fundamentos y mis razones para no votar. Sí, por ejemplo, ya les voy diciendo, porque lo voy a subir al Facebook, voy a volver a votar a quien voté la anterior vez, y fue al querido Nikola Tesla. Ustedes lo conocerán, un gran inventor europeo, y para quien no lo conoce, bueno, busquen la bibliografía en el Wikipedia de quién fue Nikola Tesla y el legado que ha dejado a toda la humanidad. Y encima no se llevó un solo centavo de todo lo que este gran hombre hizo. Para algunos puede sonar un tanto ridículo, no sé, pero es lo que voy a hacer, y en el día de mañana depositaré mi voto al querido Nikola Tesla. Voy a ir con una canción que me pidieron, que es la banda Enforcer y la canción Katana, dedicada a Paola, Paola BCA, que está escuchando desde Colombia, y me pidió esta canción. Y cómo no, los pedidos hay que complacerlos, y en este caso vamos a ir con Enforcer, Katana, y después la gran Astral Doors con la canción En el Nombre del Rock, In the Name of Rock, en esta noche ya casi domingo aquí en Buenos Aires. La banda que presenta a el fenómeno Nils Patrick Johansson en las voces, que ya lo he presentado en algún anterior programa por su particularidad de tener en sus voces, en su voz, un muy parecido con el genio de Ronnie James Dio. Ya lo van a comprobar si es que no conocen a la banda. Así que vamos con Enforcer y Katana, dedicada para la querida Paola, que está escuchando desde Colombia. We'll be right back. toda velocidad con Dragon Force. Impresionante estos muchachos. Nunca dejo de sorprenderme cuando escucho esos discos tan, pero tan veloces. Tremendo, tremendo. Dragon Force y Through the Fire and Flames. Unos saluditos más. Karina Laza, desde Capital, aquí Buenos Aires. La querida Mar Anders, también saludando, sí, como no. De aquí de la localidad de Ezeiza. Un gran saludo para ella y su familia, que me dieron una gran y linda sorpresa la semana pasada. El pasado miércoles estuve cumpliendo años, así es. Y bueno, me invitaron a cenar y me dieron una linda sorpresa de cumpleaños, pasada las 12 de la noche del día ya miércoles. Y bueno, son esas cosas lindas que no se olvidan. Y un gran saludo a ella y a su familia por emocionarme, así es, por emocionarme y por estar ahí siempre. Un gran saludo de nuevo a Cintia de Lomas, que me había mandado un mensajito que no se había escuchado, pero no te hagas problema, Cintia, porque el programa va como siempre grabado. O sea, lo estoy grabando, no es que esto está grabado, lo estoy grabando ahora. Y para ser subido como corresponde en la página archive.org, en algunos días más. Y ahí va a estar disponible el programa para que lo puedan volver a escuchar, o escucharlo con sus amigos, o bajarlo en el auto, o para quien no lo pudo escuchar. El programa va a estar ahí para siempre, como suelo hacer con los programas que estoy haciendo. Hay algunos programas que todavía no tuve tiempo de subir, que fueron de los primeros que hice este año. Pero bueno, de a poquito todo va a estar en esa página llamada archive.org, donde en el buscador tienen que poner simplemente mi nombre completo, que es Hernán Martín Vidal, y ahí les va a salir todos los audios disponibles que pueden escuchar o bajar si quieren. ¿Qué más tenemos por aquí? Saluditos, a ver, Emiliano ya lo había saludado. Bueno, hay Esteban Mazzoncini. Esteban Mazzoncini, quien tuve el agrado de hacer la nota, aquel viajero curioso que sigue curioseando por el mundo y ahora está, que me envió un mensaje ayer o anteayer, a ver qué por acá, que dice, está en Tayikistán, en Asia Central, y en dos días cruzando al otro país que termina en Tan, llamado Uzbekistán. Las historias que tendrá Esteban para contar. Ojalá dentro de poco pueda volver a contactarlo para hacer una nota vía Skype y poder compartir con ustedes las vivencias de este viajero curioso. ¿Qué les iba a presentar? Y bueno, ya son las 12 de la noche. También antes un saludo a Cristian Brill, desde el sur de Argentina. Al amigo Alejandro de la banda Raiken de Quilmes, el cantante Alejandro Fuentes. Y bueno, un beso enorme a una amiga, Cecilia Acuña, que justo el día de mi cumpleaños recibo la muy, pero muy triste noticia del fallecimiento de su mamá. Algo que me golpeó muchísimo. Una mujer increíble. Fue unas sensaciones extrañas las que tuve el pasado miércoles, porque por un lado me preparaba para festejar mi cumpleaños y recibí esa noticia apenas enciendo el celular. Y el primer mensaje de WhatsApp que leo fue esta triste noticia. Así que Cecilia, sabes que puedes contar conmigo, y un gran abrazo para vos, para tus amigos, y obviamente un beso enorme a tu mamá, que seguramente hasta estará escuchando el programa de algún lado. Es tremendo recibir una noticia, de esa magnitud en cualquier momento, no solamente porque se trataba de una fecha especial como es cuando uno cumple años, ¿no? Bueno, es el momento para presentar la entrevista. Me deben estar esperando los fanáticos de Helker desde el otro lado, que estaba anunciada hace una hora atrás. Así que, pasada las 12 de la noche, comparto con ustedes la entrevista con el querido Mariano Ríos, guitarrista de la banda Helker. Espero les guste esta charla de café que tuve con el querido Mariano. Así que vamos ahora en este querido instante y no se la pierdan, ¿eh? Vamos. Basada en recursos para todos los amigos y amigas y los oyentes, ¿no?, que están ahí siempre haciendo el aguante. En este caso tengo el agrado, como siempre digo, de hacer una nota, una entrevista, una charla de café si se quiere, pero un poquito más cerca, ¿no?, que las anteriores charlas de café. Ustedes recordarán la primera charla hace un mes más o menos, fue con Jani Córdoba desde Venezuela, desde Puerto Ordaz, donde nos hablaba de la actualidad dura que está viviendo el país. Y luego charlamos hace más o menos unos 10 días y la nota salió justo el día 20 de julio para el Día del Amigo, con Esteban Mazzoncini, que nos estaba hablando en ese momento desde la ciudad de Omsk, en Siberia, en Rusia. El Esteban Mazzoncini, el viajero que anda recorriendo Asia, y bueno, que ahora creo que anda por Kazajistán, más o menos ese es el último dato que tengo del amigo. Pero en este caso, tengo la suerte y el agrado de compartir una charla con ustedes, con un músico que hace, digamos, esto va por partida doble, porque en mi caso tengo la suerte de hacer la nota desde que arranqué los programas de rock y metal, y todavía no había tenido la oportunidad de hacer la nota con un músico de alguna banda. Y bueno, hoy es el día, por suerte, así que es un placer presentarles a Mariano Ríos, de la banda Helker, guitarrista de la banda. Así que, Mariano, bienvenido a Radio EBR. Así que es un placer y muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, gracias a vos primero por darnos el espacio para poder hablar un rato y contarle a la gente en qué estamos. Exacto. Bueno, tengo la suerte de conocer a la banda, de conocer a los integrantes, de haber visto varios conciertos, desde incluso... No exactamente desde sus comienzos, pero sí de hace ya varios años. Me gustaría, Mariano, que le cuentes a la gente, sobre todo porque la radio, al ir por internet, no va solamente para Buenos Aires ni para Argentina solamente, y va para todos lados. O sea, de hecho, nos escriben los amigos de América, de Europa, y eso es muy agradable, muy lindo, por suerte, aprovechar la tecnología. Y para quien no conoce la banda, sería bueno que más o menos describas primero, obviamente, los integrantes, y bueno, más o menos en qué anda ahora la banda. Yo después te voy a hacer algunas preguntitas también. Está bien. Bueno, mira, te cuento, la banda está formada por Diego Valdés en las voz. Bueno, no sé si lo conocerán, pero es muy, muy destacado en la escena nacional e internacional. Realmente es un vocalista que tiene mucho presente y futuro, así que bueno, estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Cristian Abarca en el bajo, que es con quien yo inicié este proyecto, más allá por el año 98. Somos los dos que estamos desde el principio. Él en ese momento arrancó tocando la guitarra en la banda y después, bueno, decidió seguir, pero bueno, ejecutando el bajo. Después Leonardo Aristu es quien me acompaña a mí en la otra guitarra. Nos complementamos muy bien, realmente entre los dos podemos lograr que la banda a nivel guitarra suene bastante pesado, bastante contundente, que es lo que por lo que se destaca Helker, ¿no? Y en la batería está Hernán Coronel, que bueno, él tiene su trayectoria, ha tocado en Imperio bastante tiempo, ha grabado discos con ellos, y ahora bueno, ya hace un par de años que está con nosotros, dándole y sumándose a este proyecto que realmente es muy serio para nosotros, y tratamos de darle lo mejor y tratamos de seguir para adelante buscando nuevos horizontes, ¿no? Y bueno, tenemos muchas cosas por delante, próximas y a futuro, así que estamos muy, muy felices por todo lo que se viene. Buenísimo, Mariano. Bueno, de hecho, yo no sabía la historia de Cristian Abarca, en el bajo, que había, me decís vos que tocaba la viola, o sea. El primer disco grabó la guitarra él. Legado Secreto, allá por el 2001 lo grabó él, y ya después todo bajo. Ok, y o sea, la banda, más allá que ha tenido que suplantar una de las posiciones, digámosle así, en una agrupación más difíciles, quizás, yo al menos en mi opinión, suplantar a un vocalista no es nada sencillo. Sobre todo, claro, sobre todo por en el tema también del público, ¿no? Que se acostumbra a un cantante, o sea, el frontman es como que le da la imagen a la banda, entonces no es sencillo. No. Hernán Coronel, por ejemplo, ¿está desde el principio con la banda? No. Hernán entró hace un par de años. Cristian Abarca y yo somos los que estamos desde el principio. Digamos como los fundadores de Helker. Fundadores de Helker, sí, somos Cristian y yo. Perfecto. Haciendo un rápido repaso, ¿no? De la historia de Helker, arranca, tengo entendido, por el año 98-99, Mariano, ¿es así? Sí, exactamente. 98 iniciamos este proyecto. Ok, si tuvieras que definir a la banda, hacemos esto. Porque a veces que, viste, a mí no me gusta definir hace tal estilo, pero bueno, es algo a veces para muchos obvio. Y si tuvieras que decir, la banda, hacemos esto. Obviamente no me vas a decir pan rock porque nadie te va a creer, Mariano. No, para nada, no. Mirá, son muchos años los que llevamos tocando con Helker, ¿no? Con esta agrupación. Y la banda se inició como una banda netamente de power metal. A lo mejor Helker, Gamarray, estaba en esa onda en ese momento, ¿no? Si alguno escuchó nuestro primer disco, se va a sorprender porque no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora, ¿no? Para nada que ver. Es otra rama del heavy que no estamos haciendo en este momento. Sí por lapsos en algunas partes de los temas, pero no todo un disco entero como ese. Ya con Resistir, en el 2008, empezamos a generar un cambio en la banda más heavy tradicional, con un sonido más moderno, canciones más, o sea, más gancheras, donde uno hace un heavy, contundente y directo. Nos abocamos más a lo que es la canción, a la melodía vocal, a la letra. Creo que eso es lo más importante que tiene la banda, el mensaje que damos. Y de ahí en adelante, bueno, la banda siguió una línea con sus variantes en cada disco, pero digamos que esa es la línea que estamos haciendo en este momento. Sí, antes que nada quiero aclarar que Mariano nos está hablando, y eso no lo aclaré al principio, desde Buenos Aires y no está ni en Rusia ni en No, Venezuela. Así que estoy acá en Buenos estamos de Aires. local. Estamos de local. Ok, y Mariano, ¿de qué barrio sos vos? Sáenz Peña. Sáenz Viví Peña. toda mi vida. Sí, viví toda mi vida en Villa Devoto y ahora 6, 7 años ya me mudé para este lado. Mirá vos, bueno, tengo gratos recuerdos de ahí, de alguna novia y demás, por San Ah, Pedro. bueno. Sí, está bien. Casualidades de la vida, Mariano. Sí, pero digamos que la banda se junta donde nuestro lugar es Villa Devoto, que es donde tenemos. Cristian, el bajista, tiene su estudio de grabación y ahí toda la vida ensayamos, grabamos, lo hacemos todo ahí. Así que la banda está en Villa Devoto, es el lugar de reunión de la banda. Ah, y ahí tienen la sala de ensayo, todo. Así es el estudio de grabación, en el mismo estudio, en la sala de grabación ensayamos. Perfecto. Así que bueno, Mariano nos está hablando desde Buenos Aires y bueno, es una buena noticia para algunos, dice, pero vos haces una nota en Venezuela, en Rusia. Así que bueno. Y bueno, pero por todos lados, aquí por todos lados. Está bueno. ¿Y quién te dice por qué no Helker en Rusia algún día? Pero enseguida. Seguramente es una de las preguntas también porque hay buenas nuevas para la banda de que van a estar tocando afuera. Pero antes de Sí. eso, quiero preguntarte, porque me hablabas del cambio de los inicios de la banda donde hacían canciones más veloces, el estilo tradicional power metal, y el cambio tiene que ver con la llegada de Diego Valdés en el año más o menos 2006. ¿O era una idea que vos ya tenías con Cristian, si se quiere, de cambiar el estilo de la banda? No, es por la llegada de Diego. De hecho, Resistir, cuando entró Diego ya estaba todo compuesto. Ajá. Diego entró, pero ya con el disco compuesto, o sea, no fue en base a él el cambio. Así que la banda ya había cambiado de idea, pero sí fue antes de que entre Diego a la banda. De hecho, Diego entró. Como, bueno, una anécdota, entró como productor de voces cuando estábamos grabando Resistir, entró como productor. En ese momento estaba cantando David Latorre, un chico que está cantando en Unknown, una banda llamada Unknown. Y bueno, él entró a producir las voces, bueno, lo guió mientras grabó Resistir, porque de hecho lo grabó David en su momento. Pero justo, bueno, una vez que lo terminó de grabar el disco. Por una cosa u otra, diferencias que tuvimos con él, se decidió que, bueno, que deje la banda y bueno, fue todo, no fue a propósito, pero parece como que estaba destinado a que Diego cante con nosotros porque en ese momento era él quien estaba produciendo las voces y era él quien sabía todos los temas y era él quien tenía ganas de cantar con nosotros y le ofrecimos el lugar, el puesto y lo aceptó de una, ¿viste? Entonces es como que estaba destinado a cantar con nosotros él. Ok, entonces en Legado Secreto, que es el primer disco de la banda, ya Sí. por el 2000-2001, ¿no? Si no me equivoco, 2001. en las voces Sí, 2001. estaba David, me decís, ¿no? No, en ese momento era Germán López, es la persona que grabó el disco. Ah, ahí Se está. llama Germán López. Germán López. David no llevó a grabar ningún disco, a editar, edi no llevamos a editar ningún disco con él. Grabó Resistir, pero después, o sea, no usamos sus voces, lo grabó Diego de vuelta, pero no llegó a salir en ningún disco editado. El primer disco lo grabó Germán López. Ajá, y ni siquiera por ahí a algún concierto en vivo, ¿no? Sí, no, no, ha tocado, sí. En vivo hemos tocado bastante con David y con Germán, pero no llegó a grabar, David no llegó a grabar un disco. Suspiro. respecto. Yo tengo una duda personal. Ustedes tocaron el día que se presentó Edguy por primera vez en Argentina, allá por el 2004. Que... No. Tengo una duda de... No, con Edguy no. Claro, tengo una duda de esa fecha porque... No, por ahí te confundís con una de Rhapsody, que fue en el 2003. Ajá, ahí estaba más o menos, sí. Con Rhapsody sí, tocó Lorient también ese mismo día. Porque... Sí, claro. No, porque recordaba esa fecha, sé que estuvo una banda nacional, quizás sea Jericó, puede ser, no recuerdo ahora, y obviamente la recuerdo porque el año fue en el 2004, justo 3 meses antes, o 2 meses antes de que se incendie el Cromañón. Fue, claro, eso fue, Cromañón el problema de Cromañón fue el 30 de diciembre del 2004, y esa actuación de Edguy en República de Cromañón, o en Cromañón, como más le guste, fue en septiembre o octubre de ese año, y tenía presente esa fecha. Puede ser que haya tocado Lorient, no recuerdo bien, pero puede ser que haya sido Lorient en la banda. Sí. Yo sé que en esa época, poco antes de que pase lo de Cromañón, ellos tocaron ahí, pero no sé si en una fecha propia o de soporte de alguna banda. Sí, otra de las bandas que la viene peleando... Como ustedes desde hace rato, ¿no? Hace mucho. Desde hace rato. De hecho, yo toqué en el inicio de Lorient, en los primeros 2 años de Lorient, yo participé de la banda. En el 96 creo que arrancó todo. Ah, muy buena. De hecho, sí, de hecho el baterista es mi hermano, así que estamos todo el tiempo conectados. ¿El baterista de la banda de Lorient? De Lorient, claro, sí, es mi hermano. Ah, mirá, no sabía eso, mirá. Las cosas que se ven a tener una hora, espectacular. Te quiero preguntar, por ejemplo, la llegada de Diego, año 2006, ¿no? Más o menos. Fue 2008. Esto es en el disco Resistir, ¿es correcto? Resistir, sí. Ok, ahí ya se ve el... No, obviamente no solo por el cambio... en las voces y el estilo, sino que Diego, no descubro nada con esto, y sin ser por ahí, si se quiere la palabra, despectivo con el primer vocalista, porque el primer vocalista de Helker es muy bueno también, pero Diego hoy está ubicado, y no de ahora, ya de hace unos años, como uno de los grandes cantantes de lo que es la escena argentina. Habiendo pasado por tantas bandas. Yo a Diego lo conocí, por ejemplo, en Idillion. Claro, sí. La banda de Bahía Blanca. Exacto, banda de metal progresivo. Y lo conocí, si no me equivoco, en el Luna Park, que había sido soporte, creo que de Black Sabbath en ese momento. De Dio, correcto, correcto. Bueno, ahí lo conocí a Diego y dije, ¿de dónde salió este muchacho? Y sí, ahí yo también lo conocí a Diego en ese show. Yo fui a ver a Dio y vi a Edilion antes y ahí lo conocí también. Y obviamente ya te llamó la atención como a todos, ¿no? Claro, obviamente. Sí, sí. No, ese show la verdad que me fue lo primero que vi de él y realmente me impactó. O sea, un cantante que tenía mucho futuro. Pero bueno, es como lo hablamos siempre con él. Y él tomó la dimensión de lo que es, porque ha participado en muchos proyectos, pero digamos que en Helker es donde más se destaca, por lo menos es lo que vemos nosotros. Por ahí le sienta bien el tipo de música, le sienta bien el estilo, pero creemos que Helker ayuda mucho a que él se destaque. De hecho, él creció mucho desde que está con nosotros. Así que... ese disco lo grabó él de una manera alucinante, espectacular, qué sé yo, a mi criterio es muy muy bueno el laburo que hizo. Con respecto a Germán, al primer cantante, y sí, hay una diferencia, lo que pasa es que son dos estilos diferentes. Germán cantaba muy limpio, muy agudo, como serían los cantantes de power metal, y nada que ver a lo que propone Diego, otro estilo, otra cosa. De hecho, el primer disco, por ahí la parte vocal no está muy bien ejecutada, pero no por una cuestión de Germán, sino porque él entró a la banda y a menos de un mes, a menos, bastante menos de un mes, 20 días, tuvo que empezar a grabar el disco. Y sin conocer los temas prácticamente, zapándolos en el estudio y bueno. Pero era la urgencia que teníamos en ese momento y no se hizo de otra manera. Así que bueno, pero él es un cantante de primera, Germán, el que no lo conoce, bueno, si algún día lo conoce, es de primera. Sí, de hecho, no sé si por ahí estoy equivocado, me parece que Germán integraba otra banda también de metal, ¿no? Humanimal, Humanimal. él cantaba en Humanimal antes que con nosotros. Dejó Humanimal y al poco tiempo, bueno, vino para Helter. Perfecto. Bueno, no por nada, Diego, además de del gran presente que tiene, no solo con Helker, sino también en cualquier invitación que les hacen, no por nada Sí. está invitado con Tarja Turunen. Sí. En su momento, en una especie de clínica que hizo Timo Tolkki, allá Sí, me por acuerdo. Asbury, en Asbury, ¿sí? Ah, sí, él fue el cantante. Diego fue invitado y recuerdo que se tuvo que aprender las canciones muy rápido. Sí. A ver, tiene otro talento, otra facilidad Claro. a la habitual. No, no fue. Hay grabaciones en YouTube. Tuve la suerte de estar esa fecha. Y increíble, o sea, canciones que no son fáciles de cantar de Stratovarius. No, aparte de nada que ver a lo que él canta, porque realmente es otro estilo. Lo que hace Stratovarius es power metal y él no es un cantante de power metal, pero tiene tanta facilidad, tanto talento que se puede adaptar su voz a cualquier cosa. Así que fue genial. Shine. Sí, y para quienes no lo conocen, los oyentes de Radio Bere, en algún momento, hace un tiempo, en alguno de los programas que he hecho, he pasado alguna interpretación de Diego haciendo covers como, por ejemplo, Eclipse Total del Corazón. Sí. ¿Y cómo? O sea, termina la canción y uno dice, no, esto es increíble. Sí. Y los oyentes tuvieron la suerte por ahí de escucharlo. Quiero preguntarte, porque los fanáticos de la vieja Helker, digamos así, o del viejo Helker, sí, no se pueden sentir mal, porque en el último DVD hubo dos canciones. Sí. Claro, sí. A ver, es una eterna pelea, en el buen sentido, que tenemos con esos fans, ¿no? Que bueno, por ahí son los menos que los que son de ahora, pero existen. Créeme que siempre sí. Y siempre nos reclaman de que no, en vivo no hacemos esos temas, pero la realidad es que creemos que no están a la altura de lo que hacemos ahora, más allá del gusto que tenga el público, ¿no? Nosotros creemos que ese disco, si bien se hizo en otro contexto, en otra época, con otra maduración, creemos que los temas no están a la altura, y los dos que incluimos son los que creemos que están más cerca de algo de lo que más profesional, ¿no? Pero quisimos, en ese DVD quisimos complacerlos, y por eso los hicimos. De hecho, hace muy poquito se reeditó ese disco con esos dos temas, grabados nuevamente en estudio, con la formación actual. Para que la gente, bueno, tenga un recuerdo de lo que es ese disco. No significa que no lo vamos a hacer nunca más, pero no son temas que están en nuestra lista de temas en los shows, habitualmente. O sea, en la reedición de Legado Secreto, sí, que es reciente, ¿no? Es de este año. De este año. Están esas dos canciones que están en el DVD. La versión de estudio, no las de vivo. O sea, las volvimos a grabar, dos versiones de estudio con la formación actual. Perfecto. Y para algún fan de Helker que esté escuchando, ¿el disco reeditado cuenta con estas dos canciones o tienen otras más? No, es el disco tradicional de allá del 2001, más estas dos canciones. Ah, perfecto, perfecto. Tiene todo un nuevo arte de tapa, un nuevo arte de el book, todo nuevo, no es igual al que estaba en aquella época. Ok, sí, es una data importante, porque de hecho, en mi caso, ese disco todavía no lo tengo, querido Mariano. Sí, está bien, es difícil de conseguir, por ahí la reedición es más fácil, pero lo que fue el que editamos en aquel momento, nos hicieron muchas copias. Seguramente, si tengo la suerte de estar en el próximo concierto de la banda, suele haber, ¿no? Sí, en nuestro show ahí están todos, los discos, remera, hay de todo. Así que para los fans, ya saben, siempre llévense un poquito más de dinero, porque hay de todo, ¿no? Ahí sí, lo que podemos hacer lo hacemos para que la gente pueda conseguir un show, porque también lo que es el laburo del disquero, del distribuidor, no es bueno acá en Argentina y cuesta mucho conseguir los discos. Así que bueno, en nuestro show siempre van a estar. Buenísimo. De hecho, puede haber algún viajero que justo caiga a Buenos Aires, que quiera escuchar buen heavy metal, se encuentra con Helker y las presentaciones. Que ahora voy a darle una lista de las fechas, ¿no?, que tiene publicada la banda en su Facebook. Así que bueno, ya saben que pueden encontrar material en ya sea discos, remeras, merchandising en los conciertos de la banda. Y hoy, Mariano, antes de comenzar la nota, me decías que hoy tenés un concierto en Bursaco, 25 de julio. Sí, en Amparo Bar. Ahora en un ratito ya me estoy yendo para allá. Sí, esta noche alrededor de la 1:30 estaremos empezando a tocar. Una y media, Amparo Bar en Bursaco, hoy 25 de julio, perfecto. Exactamente. ¿Es una presentación sola de Helker o hay otras bandas también? No, o sea, digamos que estamos como banda principal, pero hay dos o tres bandas más que lamentablemente no me acuerdo el nombre ahora, pero sí, hay un festival bastante lindo que se arma con bandas de buena calidad. Así que creo que hay una banda llamada Cetrería que toca, que son muy buenos, así que bueno, si alguien está escuchando, va, igual, para cuando esto lo escuche no, ya va a haber pasado el show, Exacto. pero si alguien sabe de las bandas que tocan hoy, si las pueden seguir por internet, escúchenlas que son muy buenas. Sí, perfecto, porque obviamente no está, si bien estamos hablando en vivo, obviamente, no sale en directo hoy por la radio la nota, sí va a salir en los próximos días. Pero bueno, toda la info. En el momento del día, ¿no? De hoy, 25 de julio, está en la página de la banda y lo pueden encontrar. Van Claro. a tener tiempo, de poder acercarse. Y repasando acá las próximas fechas de la banda, estoy Sí. viendo, por ejemplo, bueno, varias fechas por aquí, por Buenos Aires. Sí. Y la frutilla del postre es ir a tocar a Estados Unidos, ¿no, Mariano? Sí, en el mes de septiembre vamos a estar allá. Son dos shows que vamos a hacer el 12 de septiembre en el Festival Prog Power en Atlanta, y el 13 de septiembre en Nueva York, en Queens. Así que realmente va a ser una experiencia única, la cual vamos a aprovechar y a disfrutar al máximo, porque uno no sabe cuándo se pueden repetir ese tipo de giras. Así que estamos muy felices por la oportunidad que tenemos de poder llevar nuestra música hasta Estados Unidos. Sí, cuando me enteré yo de esta novedad que la publicó tanto vos como Diego y los chicos de la banda en Facebook, por ejemplo, tuve mucha felicidad porque yo sé que la vienen peleando desde hace muchísimo tiempo Sí, y bastante. claro, con todo lo que implica hacer música, lo que implica el estilo también, siempre fue un estilo hacer metal. En cualquier lugar del mundo, sobre todo acá en Argentina, no es sencillo por los lugares por ahí que hay para tocar. Ahora esto se abrió un poco más y por suerte, post Cromañón, tenemos algunos lugares donde se puede tocar. Hay algunos que es más o menos, viste, el tema del sonido. Ustedes tienen, Y claro, lo que te quería decir es, tuvieron el privilegio de estar en, por ejemplo, en Vorterix. sí, en tres oportunidades, sí. Tres oportunidades. Y bueno, un lugar creo que soñado por cualquier músico, ¿no? Y estar ahí. Y digamos que que cualquier banda, el objetivo de cualquier banda es tocar en un Vorterix, en un teatro de flores, en un show propio. Creo que cualquier banda le gustaría poder lograr eso, ¿no? Sí, y estoy, antes de hablarte un poquito también de lo que se viene de Estados Unidos, porque no es la primera vez que Helker sale a tocar afuera. En realidad, hemos ido a tocar hace muchos años a Uruguay, pero no, lamentablemente a otros países no pudimos salir. Siempre hubo intención, siempre hubo propuesta, pero nunca se concretó nada. Así que esto sí ya está firme, ya está todo en marcha, no, va todo en marcha, por suerte. Hemos recorrido el país de punta a punta, eso sí. En el año pasado y este hicimos muchos shows en el interior, así que bueno, estamos muy felices de poder haber llegado desde Tierra del Fuego hasta el norte del país, así que realmente fue movido este año. Sí, y eso es algo que no es sencillo de hacer, no es sencillo de realizar, porque yo siempre digo, ser músico no es fácil, o sea, hay muchas, en imaginario colectivo por ahí de mucha gente, por suerte esto fue cambiando con el correr de los años, pero antes. En realidad, ser músico es fácil, lo que no es fácil es vivir de la música, son dos cosas diferentes. Porque si Exacto. uno pudiese vivir de la música, netamente de la música, podría diagramar su vida de otra manera con los tiempos. Pero como uno no vive de la música, por más que es una ayuda, pero no vive de la música, uno tiene su trabajo normal Tiene su familia, hijos, tiene que cooperar en todo y aparte hacerse el lugar para poder hacer lo que a uno le gusta, que es la música, ¿no? Así que eso es lo complicado. Realmente eso sí es complicado. Pero digamos, con esfuerzo y con organización uno se puede adaptar a hacer todo junto, ¿no? Sí, o sea que es doblemente difícil, porque no es solamente salir a tocar o grabar un disco, No, sino que no, para detrás, nada. en tu caso, por ejemplo, no estás solo, tenés una familia y bueno, Sí. se hace. Y sí, vos imaginate que hoy, ¿por qué no? Mi mujer se fue con los chicos a pasear, pero lo normal es que yo. A ver, creo que hay un pequeño corte. Tenía que bañar a los chicos, de darle de comer, cambiar. Sí, a ver, Mariano, ¿vos me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. Hubo un pequeño corte en lo que decías. Respecto a que decías lo que te pasaba con tu mujer, que. Claro, en un día normal yo termino de bañar a los chicos, de darle de comer, de acostarlos, le doy un beso a mi mujer y me voy al show, porque es esa la vida de un músico que no vive de la música. Realmente es así, o sea, es un trabajo constante que uno mezcla con el familiar y con los quehaceres de la vida cotidiana. Y en la semana uno no tiene la tranquilidad que tendría si solo viviría de la música. Me levanto muy temprano a trabajar, hago mis 9 horas, vuelvo a mi casa, estoy con mis hijos, o sea, una vida familiar a pleno, y en mis ratos libres realmente me pongo con la música. Pero digamos que esos ratos libres los trato de maximizar al máximo, valga la redundancia, para poder sacar todo el fruto que le pueda sacar ese momento que le puedo dedicar a la banda, ¿no? Y por suerte, en tantos años me vengo organizando bastante bien, por suerte. Sí. Solo estás con tu deficiente corazón. la realidad es esa. Y es, eso se nota, querido Mariano, se nota en los trabajos de los discos, se nota todo el laburo que hacen en, la, en las presentaciones en vivo, sea donde sea que toquen. Tuve la suerte de verlos en varios lugares, algunos grandes y otros muy pequeños, como por ejemplo, no sé si recordás, un lugar que se llama Green Hell. Sí, bueno, ese lugar está justo a la vuelta del estudio de Helker. Ah, mirá. Justo en la misma manzana, a la vuelta. Sí, así que lo conocemos muy bien. Sí, creo que todavía existe, ¿no? Se llama Greens ahora nada más, pero sí existe. Perfecto. Y en cada presentación de la banda, nada que decir en contra, digamos. Se nota el laburo, no solo en el disco, porque a veces uno ve, escucha el disco y dice, bueno, a ver cómo es sonar la banda en vivo. Y hay veces que como que siento que la banda suena mejor en vivo que en el disco. Y si nosotros apuntamos más allá del disco, apuntamos que en vivo la banda suene potente, ¿no? O sea, nos preocupamos para que la banda suene como tiene que sonar. O sea, nos equipamos, llevamos nuestro sonidista, nuestro staff, para que la banda brinde en vivo lo que realiza en estudio. Y por suerte lo logramos, por suerte la gente se va contenta y siempre son las palabras que nos destacan a la hora de cuando termina el show o cuando uno habla con la gente, que es la fuerza que por ahí la banda emite en vivo, ¿no? Así que por lo menos logramos el objetivo de que es plasmar en vivo lo que uno hace en estudio o incluso hasta mejorarlo. Así que por ese lado estamos muy, muy contentos porque sonamos como queremos, ¿no? Pero para eso hay un laburo atrás, no es así nomás. Totalmente. Y por eso yo decía de que por suerte se cambió un poco ese concepto de lo que es ser músico, porque la pregunta antes era la típica, ¿no? A que uno se dedicaba, y cuando uno respondía soy músico, sí, y decían bien, sí, pero ¿a qué te dedicas? Y soy músico. Está bien, sí. Y eso sonaba muy feo, independientemente de que ya sabemos que no es sencillo, como vos lo contaste, más allá de hacer música. Tenés tu trabajo, como me imagino los demás integrantes de la banda, y de tantísimos músicos de todo el lado del mundo. O sea, sí. No son, por decirlo así, tanto los privilegiados que pueden dedicarse exclusivamente a la música. Son los menos, obviamente. Son los menos los que son los privilegiados que pueden vivir solo de la música. La gran mayoría, el 90, el 85% no viven de la música. Cuando digo vivir la música me refiero a una banda, no que dan clases de música, ¿no? Eso yo lo tomo como un trabajo, más allá que es de música, pero es un trabajo, digamos, que viven de una banda, de lo que le da la banda, son pocos, no son muchos. Uh-huh. El último de DVD que se grabó en el Vorterix, si no me equivoco, fue grabado por, ¿puede ser por Iván Iñiguez? ¿O la mezcla la hizo Iván? Iván estuvo ese día ayudándonos en la parte de monitoreo en el show. No en la operación, no nos operó en vivo él ese día. Lo que hizo Van fue después agarrar todas las pistas, todo lo que se grabó, y sí, mezclarlo y masterizarlo en estudio. Ok. Bueno, quiero comentarle a los oyentes que Iván fue parte también de Helker, si no me equivoco. Sí, fue uno de los guitarristas en Resistir. Ajá, perfecto. Y bueno. Es el actual guitarrista de O'Connor, así que siguió su camino él. Sí, sí, y entre otros proyectos también, que creo que estaba también con Wotan, una banda hard rock. Sí, pero ya no lo tiene más ese proyecto. No está. Solo está, en este momento está solo con O'Connor. Ajá. Ahora sí quiero volver, y antes de yo sé, Mariano, que tenés que ir a Bursaco a tocar. Sí. Quiero ir, sí. ¿Cómo surgió esto de ir a tocar a Estados Unidos? O sea, me imagino, hay muchas canciones de ustedes que hablan, por supuesto, de todo, ¿no? De una realidad social. Hay canciones que hablan, ¿por qué no?, del amor. Y hay canciones que tratan de los sueños también. Cuando se dio esta oportunidad, más allá de, me imagino, las presentaciones en el Roxy o lo grosso que fue estar en el Vorterix y grabar un DVD y llenar el Vorterix, nada sencillo, nada sencillo. El quizás ese fue el trampolín, ¿no? Para que se dé este sueño de que la banda esté en Estados Unidos. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento de donde te enteraste de todo esto? Mirá, una cosa, yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? No, nada es gratis en la vida, en los logros, nadie te regala nada. Y creo que todo lo que nosotros logramos fue por un trabajo intenso y una dedicación extrema en el proyecto. Y creo que eso se ve reflejado en los logros que uno tiene. Nosotros en nuestro tercer disco en ADN, no salió editado en el disco, pero sí salió a modo de difusión. Hicimos una versión en inglés del tema Despertar. Y esa versión en inglés nos abrió las puertas, nos abrió la puerta para que nos escuchen en otros lados y se interesen en la banda, ¿no? Nuestro último disco en alguno de los círculos fue producido por Matt Sinner, bajista de Primal Fear, uh-huh. Y mezclado y masterizado en Alemania, y fuimos firmados por el sello discográfico AFM Records de Alemania. Digamos que todo eso fue gracias a esa semillita que plantamos en ADN, ¿no? Y nosotros este último disco lo hicimos en dos versiones, en inglés y en castellano. Tranquilamente la podríamos haber hecho solo en inglés, pero la banda decidió hacerlo en castellano porque creemos que el público latino, latinoamericano y sudamericano más que nada se refleja mucho con las letras nuestras, el argentino ni hablar, y fue para más que nada para preservar lo que la banda le dio todos estos años. Hicimos el esfuerzo y los hicimos en dos idiomas, y así van a ser de ahora en más todos nuestros discos. No, nos vamos a dedicar a hacerlo en ambos idiomas siempre, para que la gente que nos quiera escuchar en castellano, como hizo toda la vida, siempre tenga la posibilidad de hacerlo, y para poder llegar a otros países en inglés, porque realmente el castellano no es una puerta que se te abra en otro lugar. Sí o sí tenés que salir con el inglés, y bueno, fue la apuesta que hicimos y se nos dio bien. Y la entrada del Prog Power en Alemania fue gracias al sello discográfico y a nuestro manager, que vendría a ser Matt Sinner. Ellos fueron los que nos presentaron al festival y bueno, hicieron toda la gestión para que nosotros podamos estar. No así la fecha de Nueva York. Esa fecha de Nueva York la gestionamos nosotros directamente. Pero sí la del Prog Power fue mediante el sello discográfico. Sí, Matt Sinner es actualmente el manager de la banda. A nivel exterior, sí. Ajá. Vale, lo que sería fuera de Argentina. Sí, esto que marcas, yo ya lo he dicho anteriormente, poder tener la posibilidad de hacer un disco en inglés abre otras puertas. Sí. No hay vueltas con esto. Está todo bien con cantar en español, cantar en castellano, que no digo que esté mal, está genial. De hecho, la banda es de aquí de Argentina y cantar en español es lo correcto, pero si uno quiere poder incursionar en otros mercados, el inglés es fundamental. Y es el idioma universal, así. Exacto. No hay otra. Y esto sucede, la banda tiene 4 discos editados de estudios. 4 discos, sí. Legado Secreto, Resistir, ya con Diego Valdés, ADN, sí, en el 2010, y en algún lugar del círculo, el último disco de la banda del año 2013, y este, sí, es el disco que fue editado en inglés, Mariano. Claro, en castellano y en inglés. En algún lugar del círculo fue en ambos idiomas. Y bueno, para quien no conoce la banda, o conoce a Helker y no escuchó el disco en inglés, me saco el sombrero, muchachos. No parece que fuera por ahí una banda de habla hispana, tranquilamente. Sí, tuvimos la facilidad de que Diego tiene la particularidad de poder cantar en inglés y hacerlo muy bien y de una manera que que no se note que no es oriundo de ese idioma, ¿no? Así que tiene facilidad en hacerlo y quedó muy bien lo que él hizo. Bye. Sí, hay una canción entre tantas de Hellcat, ¿no? Que dice, no hay poder que tus sueños puedan derribar. Sí. Y me imagino que, bueno, con todo esto que le está pasando en estos últimos años, qué mejor, ¿no? Que esa letra. Sí, lógico. Lógico, eso representa lo que nos pasa a nosotros en este momento, ¿no? Así que justamente es por lo que uno vive, por lo que uno va para adelante. Sin sueños uno no puede seguir haciendo nada, ¿no? Uno tiene que tener un sueño, una meta y ir hacia ella. Si después se logra, ¿no? No importa, lo importante es que uno intentó hacerlo. Después, lo que depara el destino, bueno, será cosa del destino. Exacto, Mariano, yo siempre digo lo mismo, hay que luchar y arriesgar, ¿no? Por esos sueños que uno desea, sin importar lo que digan de afuera, ¿no? Porque a veces que hay gente que es como que tira pálidas y en vez de apoyar los sueños y las ganas de uno en algo, es como que lo tira para atrás. Por eso no hay, es una de las cosas que transmitimos siempre. Uno de los mensajes que transmitimos en Radio BR, el tema de soñar y de luchar por las cosas que uno quiere, porque los cambios, como yo siempre digo, no vienen solos como por arte de magia. No, para nada. Los cambios los genera uno. Los genera uno. Uno es una idea no muy personal mía, que siempre digo, el destino se lo hace uno con las decisiones que va tomando a lo largo de su vida. Y que no creo tanto yo en que hay algo predestinado para cada uno, sino que uno mismo se hace el camino con las decisiones que va tomando. Y arriesgar por eso y luchar por esos sueños es lo máximo, más allá de que el resultado final es incierto, porque nadie sabe si el resultado... Nadie tiene la fórmula mágica que de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, si uno tiene la voluntad, uno tiene la capacidad para poder intentar llegar a ese sueño que uno desea, ¿no? Sí. Estoy viendo acá en el calendario, el 5 de septiembre vuelven al Vorterix. Sí, vamos a estar tocando en el Vorterix. Que es la fecha anterior a... Ah, de hecho, enseguida, la semana siguiente, ya van a estar tocando en Estados Unidos. Sí, el Vorterix vendría a ser la fecha de despedida antes de irnos para Estados Unidos. Bueno, yo creo que va a explotar el Vorterix. Y esperemos, ojalá que la gente acompañe como viene haciéndolo hasta ahora, así que nos venga a despedir antes de salir de gira por Estados Unidos. Sí, antes de ir cerrando la nota quiero decir algo, quizás vos por ahí lo compartís. Hellcat hoy por hoy se ha posicionado, yo creo que hay muchas bandas que quisieran estar en el lugar que está hoy Hellcat. Obviamente producto no de la fortuna, sino de mucho laburo, de años y de luchar, como venimos hablando, por progresar, incluso musicalmente, ¿no? Profesionalmente. Muchas bandas quisieran estar en el escenario donde hoy está Hellcat. Muy reconocida por los fans, obviamente, tanto los que lo siguieron desde el principio, hoy están más que satisfechos y súper contentos con el trabajo que está haciendo la banda, con todos los integrantes de la banda. Pero yo creo, y esto lo digo a modo personal, por eso digo, Mariano, quizás vos lo vas a compartir o no, he notado que hay otro público que no era el de Hellcat, otro público de la escena del metal, ¿no? Que quizás venía con la historia linda, ¿no? De B8, de Hermética, una banda muy reconocida de aquí, que fue también muy reconocida, no solamente acá en Argentina, ¿no? Con la historia de Hermética, con la historia de en su momento Lobos, Orcas, Alma Fuerte, que fueron las bandas que, como acá se dice, la masa de la gente es donde acudía, ¿no? Iba a ver esas bandas. Y yo noté, sobre todo después de un concierto que Hellcat dio, si mal no recuerdo, en el microestadio de Argentinos Juniors, Sí. Corregime, Mariano, no sé si fue soporte de Megadeth, ¿puede ser? Sí, fue soporte de Megadeth. Exacto, soporte de Megadeth, o sea, otro sueño, ¿no? Estar ahí Y sí. compartiendo fecha con el Colorado Mustaine Sí, y los fue. muchachos, o sea, otro sueño adquirido que cualquier banda le Sí. encantaría. Y Sí, lógico. yo creo que antes de eso vino un Metal para Todos, no sé si fue el Metal para Todos 7 o Sí. 6, donde Hecker se presenta por primera vez, y yo vi una aceptación, sobre todo de ver muchachos y gente, ¿no? Con remeras de Alma Fuerte, de Orcas, de Sí. B8 y demás, que se quedaron a ver a Helker, muchos no la conocían y terminaron enloquecidos con la banda. Sí, o sea, lo comparto porque es lo que vemos nosotros. De hecho, lo que pasó con Megadeth, o sea, yo no descubro nada si digo que Helker no hace la misma música que Megadeth, porque Megadeth es un heavy muy trash y Exacto. nosotros no. Vamos, por más que heavy, vamos para otro lado. O sea, Así fue una todo, fecha, Mariano, fue una fecha difícil. sí, con mucha incertidumbre, pero así todo la gente nos aceptó y nos aprobó. O sea, realmente nos fuimos muy contentos porque no hubo nada malo, al revés, la gente apoyó a la banda, les gustó lo que hicimos, la presentación, y mucha gente que no nos conocía. Después de ese show se ha contactado con nosotros por mail, por Facebook, felicitándonos y bueno, diciéndonos que era la primera que nos veían y se quedaron sorprendidos. Bueno, mucha gente hubo así y creo que valió la pena arriesgarse a tocar con una banda como Megadeth, más allá del gusto, más allá de lo que significa tocar con una banda así, pero con la incertidumbre de cómo va a reaccionar el público, ¿no? Y realmente fue todo sobre ruedas, fue impresionante la respuesta que tuvimos. Así que valió la pena arriesgarse a eso, ¿no? Bueno, y enhorabuena, ¿no? Porque veníamos por ahí de una etapa, que no digo mala, pero donde era como que estaba todo muy cerrado, ¿no? Entre tres o cuatro bandas, y de que como había un encierro en la cabeza de mucha gente de que eran esas tres o cuatro bandas, y el resto Sí. era como que era dejado de lado, sin sentido, Sí. y era muy feo porque hay muchas bandas muy buenas. Sí. Y te digo esto porque es lo que yo sentí, lo que me dio la sensación y ver gente. De hecho, si uno va a ver videos en YouTube de la banda, tanto Sí. de los videos que tienen realizados como de grabaciones en vivo, ve comentarios, cientos de comentarios de personas que dicen no conocía la banda, soy fan de Alma Sí. Fuerte y demás, o siempre seguía Sí. Orcas Sí. y saludando, enhorabuena, digo esto, ¿no? De una apertura también. Sabemos que el público argentino es complicado. El público de rock y metal en Argentina tiene su historia un poco compleja, ¿no? De aceptar algo diferente, algo nuevo. Se arraiga mucho a lo ya conocido o a lo tradicional, eso es verdad. Pero digamos que en algún momento eso empezó a cambiar y porque el tiempo pasa para todos, ¿no? Y las bandas se tienen que renovar, se tienen que ganar su espacio, su lugar, las bandas, pero yo creo que la renovación es inminente. O sea, no podemos vivir con, obviamente sin desmerecer el trabajo que hicieron todos sus años, sin reconocerlo. Pero no podemos seguir viviendo de una banda de bandas de los 80, ¿no? Estamos ya en una época donde tienen que haber bandas nuevas, proyectos nuevos, o por lo menos proyectos diferentes a lo que uno está acostumbrado. Así que yo celebro de que la gente esté más abierta a las bandas hoy en día, ¿no? Sí, y por suerte las hay y muchas. Sí, hay cualquier cantidad de bandas que son muy buenas. Cosa que no pasaba hace 15 años atrás. Siempre lo hablamos con los chicos. Nosotros antes salíamos a tocar al interior y veíamos un montón de bandas donde realmente no eran buenas. y hoy vamos a tocar y están a la altura de cualquier banda de acá, de Buenos Aires, están a la altura de cualquier banda. Evolucionó mucho los músicos del interior, se equipan, o sea, digamos que por lo menos toman lo bueno de lo que hacemos las bandas de acá de Buenos Aires, es importante eso. Así que eso es un progreso. Y bandas de acá de Buenos Aires también han aparecido un montón, músicos increíbles. Así que yo lo que más deseo es que todas tengan su lugar y que puedan crecer dentro de esta escena, ¿no? Que es complicada, pero no es imposible tampoco. Otro temita también para tener en cuenta, que es el tema de la tecnología, que ha ayudado a muchos músicos buenos con mucho talento a poder mostrarse, que antes eso no sucedía. Quizás es verdad, y comparto, Mariano, con vos, en cuanto a lo que decís de que no había tanta movida, No solo los lugares para tocar eran muy pocos, contados con los dedos de las manos, eran poquísimos. Y quizás había también músicos buenos, pero no tenían ni el respaldo, ni la suerte, ni por ahí algo de dinero que se necesita, en este caso la propaganda, para ser conocidos. Y hoy, la apertura que ha hecho la tecnología, la apertura que ha hecho Internet, sobre todo YouTube, en poder que cualquier músico o cualquier persona que ni siquiera por ahí ha editado un disco. No, porque hoy en día es sencillo grabar, está en una casa. Claro. Con una buena computadora y un programa, ya está. No necesitas mucho más para sonar a algo, ¿no? Nunca comparemos lo que es grabar en un estudio, pero ya suena a algo. Así que, en ese sentido, la tecnología avanzó mucho y le dio facilidades a todos los que, la gente que no tenía acceso a un estudio, ¿no? Y el tema del tiempo, porque imagínate que subir un video a YouTube y mostrarlo a una banda que por ahí está buscando un vocalista o lo que sea. Sí. Eso no, ni hablar. Acortó tiempos. Sí, ni hablar, obvio. Bueno, Mariano, no quiero quitar mucho más tiempo. Es agradable la charla y seguramente da para mucho más. Sí. Va a haber una próxima oportunidad. Desde ya te agradezco esta nota para Radio EBR, que va a salir para todos lados. Por suerte, vale. Lo que hablábamos de la tecnología, incluso el programa que se graba, después se sube a una página de internet, y entonces los oyentes que no lo pueden escuchar en vivo en ese momento, después lo pueden escuchar cuando quieran, porque queda para siempre en una página, e incluso hasta tienen el lujo, si quieren, de bajarlo, porque va de manera gratuita, cualquiera lo puede bajar y escuchar, hasta incluso en el auto, cosa que a veces hago yo para escucharme algunas cosas que digo, claro. Y quiero corregir. Perfecto, sí, así. Es como funciona, hay que escucharse para corregirse. Exacto. Y bueno, esta es como arrancábamos al principio, la primera nota, entrevista o charla de café, como le querramos llamar, que tengo la suerte de realizar con un músico, así que sos el pionero, Mariano. Bueno, me alegro. En el programa de rock y metal de la radio. Y para cerrar la nota, si viene una persona que le gusta el rock, el metal, o quizás no, que le gusta la música, y quiere ir a ver a Helker, ¿qué le dirías vos? ¿Con qué se va a encontrar? Onda para convencerla, o ¿viste? A ver, vení a vernos porque te vas a encontrar con esto. Mirá, nos ha pasado ya eso, ¿eh? Nos han contactado personas que han ido a nuestro show, que no tienen nada que ver con el heavy, por ahí porque acompañaron a un amigo, acompañaron a alguien que sí lo son, y se llevan una sorpresa porque ven un show contundente, donde las canciones tienen mucho sentimiento, y quizá eso es lo que atrae, ¿no? Más allá del estilo, las palabras nuestras, las letras que hacemos, tienen mucha llegada y que exceden en los estilos. Quizá eso es lo que más le destacan los seguidores o las personas que no son del palo del heavy, ¿no? Pero realmente tenemos buenas experiencias con esa gente. Sí. Y bueno, hay tantísimos ejemplos de músicos que han invitado. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora a Tobias Sammet de Edguy o Avantasia, que ha contactado en su momento a Amanda Somerville para hacer coros o alguna que otra canción, que es totalmente un estilo diferente, porque si uno busca los proyectos de Amanda en la web, se encuentra con que nada que ver con el heavy ni con el metal, es algo melódico. Sí, exactamente. Y incluso ese llamado no solo le hizo muy bien al proyecto de Tobias, sino también a la misma Amanda, que se encontró con algo nuevo. Sí, bueno, eso es lo importante, que no sea cerrado, que el músico pueda abrir otras puertas, por una cuestión de que la música es muy grande. No tiene que uno solo cerrarse a un solo estilo. Me refiero a que uno tiene un estilo predominante, pero uno puede estar abierto a otras músicas. De hecho, yo realmente, sincerándome, escucho música que no es heavy. O sea, realmente Está bueno a veces desconectarse un poco de todo eso y bajar un poco o cambiar un poco de música, pero no está mal, así que está bueno que la gente, que los músicos se involucren en diferentes estilos. Sí, yo estoy viendo, por ejemplo, acá músicos anteriores: Sebastián Sí. Barroso, Sí. Germán López, Esteban Castellano en batería en el momento, Mauro Transaciones, lo he visto también con la banda en vivo. Sí. Bueno, decíamos anteriormente Iván Iníguez, David Latorre en voces, y Sí. también no sabía de Matías Ochoa, que había pasado por la banda. Sí, Matías me pasó también. Y la formación actual, para el oyente que por ahí se prende ahora en este momento en el programa, Diego Valdés en las voces, Mariano Ríos, quien está hablando conmigo en este momento, guitarra. ¿Podemos decir primera guitarra o segunda guitarra? No, son dos primeras guitarras, o sea, Perfecto. no hay diferencia en ese sentido, no, está todo bien. No, porque a veces algunas bandas, eso hasta incluso en el CD, lo ponen, ¿no? Ponen como... No, acá no, no pasa eso. Está perfecto, es una gran familia. Sí, no hay destacados, así que estamos todos en lo mismo. Genial. El querido Cristian Abarca en el bajo y Hernán Coronel en la bata. Y también, para quien no vio a la banda en vivo, Sí. suele tener algún invitado, como por ejemplo en la canción Ángel, ¿no, Mariano? Claro, en esa canción la grabó en estudio, es un tema de ADN, y fue invitada Marina Cifradelli. Realmente una interpretación única, que te emociona hasta las lágrimas. Así que el que no la escuchó, bueno, es una canción fuerte, una letra fuerte. Que se hizo con mucho cariño, pero realmente es una letra fuerte que está interpretada de la mejor manera, ¿no? Así que bueno, sí, Marina es una gran cantante. Así es, y tuve la suerte de poder presenciar los conciertos o algún que otro concierto con Marina, y Vamos a sí, hacer una emociona canción. muchísimo, no solo por la Sí. letra, Particularmente sino la manera merecida de de cantar, de emoción por desenvolverse decir arriba del una escenario, o situación. sea, Vamos a junto con tener que Diego, la cantar verdad, esta dos canción, monstruos, así que la banda lo de hecho es. en el DVD está, aparece ella. En el DVD Vamos a está interpretarla perfecto, hoy, sí, así es. donde toda la Bueno, vibración Mariano, en te el mundo es deseo grande. lo mejor para esta noche en el show de Bursaco, en el Alfaro Bar. Muchas gracias. Y para vos y para toda la banda. la grosa, la diosa, la mejor, Marina Cifredelli, estuvo hoy con nosotros. Gente, nos vamos a ver y dale mis saludos a todos los muchachos de la banda. Las felicitaciones por el presente de Helker, una de las grandes bandas, para mi gusto, del momento, en lo que tiene que ver no solo con el metal, sino musicalmente hablando, es una banda para ir a ver. O sea, no hace falta que te guste el rock o el metal. Si vos querés ver buen sonido, buena música, buenas letras, un buen producto, por así decirlo, Helker es recomendable independientemente del gusto que tenga cada uno. Así que mis saludos para todos ustedes y lo mejor en los conciertos que vienen en el mes de septiembre, sobre todo los que se hacen por primera vez en Estados Unidos, así que la gente de Estados Unidos va a tener la suerte de conocer lo que es el metal de acá. Quizás lo conocían obviamente por Rata Blanca, ¿no? Como a otro grupo. Sí, sí. Ha estado Malón por allá también, uh-huh. Sí, varias bandas las que ya pisaron el suelo norteamericano. Y una pregunta que por ahí no está de más. ¿Las interpretaciones van a ser en inglés cuando toquen allá? Mirá, en el Proc Power sí van a ser en inglés, pero en Nueva York no. Nos pidió el organizador que sea en castellano. Se ve que allá hay un público ya que sigue a la banda o sigue el heavy en castellano, así que en Nueva York va a ser un show como con los de acá. Buenísimo, porque por ahí hay algún oyente que tiene pensado viajar a Estados Unidos y bueno, todo puede ser. Bueno, de paso estamos ahí, sí. Bueno, Mariano, te agradezco, ha sido un enorme placer para mí y gracias por toda esta información, por darnos la posibilidad de que Helker también se escuche en Radio BR por primera vez. Y bueno, mi saludo de nuevo, una vez más, a todos los integrantes de la banda y seguramente nos estamos viendo muy prontito en algún concierto o en alguna charla vía Facebook o lo que sea, ¿sí? No hay problema, cuando quieras. Un gran abrazo, Mariano, y muchas gracias. Bueno, te agradezco a vos por el espacio, ¿eh? Saludos. Por favor, gracias. escapar de o continuar, pero siempre la verdad evitar, pensar, entender y reaccionar. Debo arder y explotar, pero siempre EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Quisiera levantar mis brazos y ponerme de pie. Poder prender de nuevo el fuego dentro de mi ser. No logro hallar ningún motivo para persistir. Creo que debo partir y volar, refugiándome. Hola amigos de EBR, soy Nacho López de Skiltron. Les mando un saludo grande desde el Backend, desde Alemania. Y siguen escuchando todo el rock y el metal con Hernán Vidal desde Buenos Aires, ¿eh? Un abrazo para todos. Se iba nomás la nota con Mariano Ríos, guitarrista de Helker. Muchísimas gracias a Mariano una vez más. Espero les haya gustado la nota. Repasa Mariano un poquito de todo: los comienzos de la banda, los integrantes, los discos, los conciertos, la actualidad. Un poco también nos habló de su vida personal y todo lo que implica estar en una banda y lo duro que es pelearla, ¿no? Porque, como bien decía en la nota, muy pocos músicos son los privilegiados que pueden vivir de la música. Y vivir de la música, como bien lo dijo Mariano, es dedicarse a la banda nada más, sin hacer otra tarea, digamos, extra. Entonces, totalmente de acuerdo con esa apreciación de Mariano. Espero les haya gustado la nota, que la hice con mucho cariño, y fue una gran satisfacción para mí poder contactarme con Mariano horas antes de presentarse con la banda en vivo en Bursaco hace un par de semanas atrás. Antes de despedirme de todos ustedes, vamos a terminar. Hubo de todo hoy, pues hemos pasado música bastante sinfónica, hubo un poco de heavy metal tradicional, pasamos también por un poco de música extrema, hasta tuvimos sonidos desde Bagdad, desde Irak, antes de la nota con Mariano, y nos vamos a despedir en este caso con dos canciones. Si se quiere, estilo AOR, hard rock. Una de las bandas es una de las tantas incrustaciones de que tuvo Jeff Scott Soto. Y creo que dije cualquier cosa con esa palabra, ¿no? Incursiones, quise decir. Incursiones de Jeff Scott Soto en tantos proyectos. Y en este caso en particular con la banda Wet y la canción What You Want, que es lo que tú quieres. Y nos despedimos con Wings of Pegasus, una banda que les presenté hace aproximadamente y casi 3 meses atrás, cuando su cantante me había comentado, Phil Henley, del proyecto y de la idea de colaborar con la lucha contra el cáncer en Londres, realizando algunos conciertos y todo lo que tiene que ver también con el merchandising de la banda. Una historia que finalizó, si mal no recuerdo, el día 10 de mayo, más o menos. Mi memoria no es tan buena, pero si no estoy errado, el 10 de mayo había finalizado esa campaña de la banda para recaudar algunos fondos en el tema de la lucha contra el cáncer en Londres. Queridos amigos, me estoy despidiendo de ustedes, espero les haya gustado el programa. Seguramente nos vamos a encontrar la semana próxima, en lo posible. Hubo algunos fines de semana que no he podido salir al aire, así que espero la semana próxima poder compartir de nuevo con ustedes un poco de música y actualidad. Lo que está sonando en este momento y que me está diciendo que me despida de ustedes es Wet y What You Want. Un gran abrazo y muchísimas gracias por la compañía. Y Radio EBR, economía basada en recursos. www.radioebr.org. Un abrazo enorme, amigos. Enorme. Gracias. Painted within, open and no one ever sees.

This is a radio resort. Basis Economy to Alternative People. ABR Radio.